Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les saludamos a esta hora a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willy Cercalla en la producción del programa. En los controles, como siempre, está César González y frente a los micrófonos estamos Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, puesto que estamos en la radio que se ve. Si quieren sintonizarnos en diferido, escuchar los programas cuando tengan un rato libre, también lo pueden hacer a través de lacabilla.com. En lacabilla.com consiguen todos nuestros episodios. Si quieren comunicarse con nosotros, la cosa es sencillita. Escríbanos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, o a la cuenta de Twitter del programa, que es @YAsínosVa. Daniel Lara, se está produciendo en la OEA, se acaba de producir, de hecho, la votación para aprobar o improbar el orden del día. Esa votación quedó, te hago el resumen y le hago el resumen a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora, quedó 20 votos a favor, 11 en contra, 2 abstenciones. Y se procederá entonces a discutir el informe de más de 70 páginas que elaboró el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Tú has, Daniel, asomado el día de ayer una cosa que me parece importante y que creo que podrías desarrollar en esta arrancada del programa. Y tiene que ver con algo que creo que se va configurando en el ambiente. No sé si llega a convertirse en una realidad, pero me parece una precaución bastante interesante a tener en cuenta. Y tiene que ver, además, con unas acciones adelantadas esta mañana desde el TSJ. Por cierto, buena inauguración que tiene Michael Moreno al frente del TSJ con esta sentencia que, amén de empoderar nada más que a Nicolás Maduro, porque aquí no empoderan sino a la nomenclatura que gobierna, nunca al pueblo, le quita, de alguna manera, potestad y funciones a los diputados de la Asamblea Nacional, cosa que de hecho ya estaba siendo así, ¿no? Porque la Asamblea más o menos había quedado desde hace un buen rato como un cascarón vacío. No porque no se haga allí una labor que, bueno, intente en algunos casos ser de control y de aprobación de leyes, pero que francamente frente a lo que es la correlación de fuerzas dentro del Estado es poco lo que puede hacer. Entonces, me parecía interesante, Daniel, que tú ayer barajabas la posibilidad, inclusive, de que Venezuela picara adelante y se saliera de la OEA. Y esto porque no es cosa nueva, ¿no? No es moneda recién aprobada o de nuevo curso. Esto es una cosa que han hecho los cubanos antes y yo creo que es prudente que tú desarrolles esa tesis porque creo que los tiros esta mañana apuntaban por allí, tanto y cuando más el TSJ decía dentro de esa sentencia que el presidente tenía que algo así como que evaluar la adscripción de Venezuela como país a estos organismos internacionales. Y obviamente están apuntando al tema de la OEA. Yo lo que creo en este momento es que evidentemente hay una situación en desarrollo donde por primera vez en toda su historia republicana, creo que por primera vez desde 1903, Venezuela está en la mira de la de fuerzas internacionales. Digo 1903 porque en 1903 se vivió aquella situación en la cual potencias internacionales, potencias europeas, bloquearon las costas venezolanas para impedir el comercio con Venezuela en vista de la situación moratoria que tenía el país con el pago de la deuda a Inglaterra, Alemania e Italia. Eso fue en 1903 en el gobierno de Cipriano Castro. Desde ese momento para acá, hasta el día de hoy, no habíamos visto una situación en la que Venezuela estuviese en la mira de las de organismos internacionales de una manera tan clara. Quizás, y es importante hacer ese llamado de atención, el 11 de abril, los días de abril del 2012, la Organización de Estados Americanos tuvo a bien amenazar, aunque no se llegó a aplicar porque no dio tiempo, los acontecimientos fueron bastante rápidos, la Carta Democrática en función de la interrupción del hilo constitucional en Venezuela con el famoso carmonazo y la salida irregular de Hugo Chávez del poder y su regreso también irregular. Nunca antes habíamos vivido una situación como esta. Yo estoy frente a esto, yo estoy sorprendido porque yo de verdad no espero nada de lo que ocurra hoy en la OEA desde el punto de vista positivo. O sea, yo no creo que en nada positivo va a resultar del día de hoy. Usted podrá decir, no, bueno, pero si aprueba la Carta Democrática al régimen tal y más cual. No, ahí no va a salir nada positivo. No hay nada positivo allí. Venezuela es un país paria en este momento. Venezuela en este momento es un país donde sus habitantes van a depender, no sé si en semanas, no sé si en meses, no sé si en horas, de la beneficencia pública internacional. Y lo ha solicitado el propio tipo este que dice ser presidente de Venezuela cuando declara que le va a pedir ayuda a las Naciones Unidas para el reparto de medicinas en el país. Frente a esta situación, hay dos problemas, hay tres cosas puntuales. Número uno, las cancillerías de América Latina solamente se han movilizado en función del tema venezolano por dos razones. Uno, la quiebra nacional. Ya Venezuela no tiene dinero para comprar adscripciones, ni tiene dinero para financiar campañas, ni siquiera las propias campañas en Venezuela, mucho menos las campañas afuera. Por eso es que este señor Almagro, que fue el canciller de Pepe Mujica, que le agarró todos los reales que le pudo agarrar al gobierno de Hugo Chávez, con Chávez en vida, bueno, el señor salió respondón. Así de simple. Porque el señor Almagro es factor del foro de Sao Paulo, como lo fue Pepe Mujica. A que tenga una posición ahorita, esa es otra cosa. Aquí los factores internacionales se están moviendo es porque Venezuela se quedó sin plata. Punto número uno. Y punto número dos, porque resulta ser que el arma secreta de Venezuela son los venezolanos. Porque lamentablemente a los venezolanos no nos quieren en ninguna parte. Porque nuestra forma de ser choca con buena parte de la forma de ser del continente. Y donde llegan los venezolanos, llegan con las mismas malas mañas con las que actúan en Venezuela. Porque este país no se echó a perder porque lo echaron a perder los extraterrestres. A este país lo echamos a perder los venezolanos. Y entonces los venezolanos en Panamá están dando de qué hablar. Los venezolanos en Colombia están dando de qué hablar. Y los venezolanos en Irlanda están dando de qué hablar. Y los venezolanos en Chile, los venezolanos en Perú, los venezolanos en Ecuador. En todas partes. Entonces, evidentemente, en Brasil, aquí en Boavista, al lado del Estado Bolívar, bueno, la gente está aterrada, porque dice, bueno, aquí llegan venezolanos hambrientos todos los días, aquí hay una situación difícil. En Colombia ni se diga, en Ecuador y en otros países. ¿Y qué ocurre en esos países entonces? Ahí es cuando dicen, oye, hay un problema en Venezuela, porque nadie sabe cómo están las goteras en la casa ajena hasta que no tienen los vecinos enfrente diciéndole, mira, se me cayó el techo, ¿será que puedo dormir en tu casa? Ahí es cuando empiezan los problemas. Por eso es que yo no confío en cualquiera. O sea, estas cuestiones están pasando aquí simple y llanamente porque empieza a trasladarse el problema que hay en Venezuela a los países que están motorizando esta situación. A la región. A la región, número uno. Y Estados Unidos lo mira con mucho... Por supuesto. Número dos, tenemos la otra situación. La clase política venezolana. Y cuando hablo de clase política no me refiero nada más a la opositora ni nada más a la chavista. Me refiero a toda la clase política. Una clase política ignorante, una clase política bruta, una clase política antinacional, una clase política despreciativa del ciudadano venezolano. Porque no puede ser que ese ciudadano farsante que es Samuel Moncada, que es ahora, que lo acaban de nombrar embajador de Venezuela en la OEA, señor que ha estado durante todos estos 18 años chuleándose las instituciones del Estado, piense en organismos culturales, un señor que fue ministro de Educación Superior, una persona que haya sido ministro de Educación Superior o de educación normal, de educación primaria en Venezuela en estos 18 años, no puede ser bien visto. Por favor, con el estado calamitoso de nuestra educación. Bueno, ese señor ha dicho que no se puede discutir el tema de la Carta Democrática sin la aprobación de Venezuela, a menos que haya un golpe de Estado. Caramba, dicho por un señor, dicho por unos tipos, por representantes de un régimen que durante 50 años estuvo intentando llegar al poder por la vía armada. O sea que, por favor. Entonces, esa cachaza que tienen estos tipos del chavismo de salir a decir, no, bueno, la Carta Democrática es injerencia. Y cuando ustedes la pillaron en el 2002 para que sacaran a Carmona y restituyeran a Chávez, ¿qué fue? O sea, que ustedes son unos antipatriotas, ustedes son unos apátridas, ustedes son unos arrastrados también. Porque eso es lo que ustedes dicen de los opositores. Y por el otro lado, una clase política opositora que yo no sé qué tanto miedo le da hablar de la Carta Democrática. O sea, qué tanto miedo le tienen al informe Almagro. O sea, ¿por qué les fastidia el retratarse? En la nota de prensa de la Asamblea Nacional, con respecto a la votación del acuerdo que la Asamblea Nacional aprobó en la sesión del martes pasado, exigiendo o apoyando la aprobatoria del informe Almagro en el seno de la OEA y la aplicación de la Carta Democrática, la nota de prensa de la Asamblea Nacional indica, y esto es un dato sumamente importante, sobre todo para la gente que habla bolsería, sobre todo para la gente que dice que uno lo que hace es atacar a la oposición, sobre todo para la gente que le cree todo a las clases políticas porque son nuestros y hay que creerles. Bueno, esa nota de prensa dice que la aprobación de ese acuerdo el martes pasado tuvo un total de 90 votos. 90 votos a favor. ¿Cuántos diputados opositores tenemos? No son 112, menos 3 son 109. ¿Dónde están los 19 parlamentarios que faltaban? ¿Dónde están los 19 parlamentarios que faltaban? Porque la Asamblea Nacional aprobó ese acuerdo por 90 votos. Ah, pero aquí salieron a decir, no, los diputados que no estaban incorporaron a sus suplentes. ¡Mentira! Algunos sí, otros. ¡Mentira! 19 parlamentarios faltaron, Neomar. 19 no? parlamentarios. Claro, de esos 19, lo que entiendo, Daniel... No se incorporaron los suplentes. Ni los suplentes, ni los ellos, ni los suplentes. Y en los otros, de los 90 que había, muchos eran suplentes. Esos 19, ¿por qué no los dicen? ¿Por qué no dicen quiénes son esos 19? Porque yo no lo puedo decir porque no tengo el papel donde aparecen las firmas. Sí, pero la cuenta es la tanto, cuenta. La matemática, pero las matemáticas no fallan. Claro. Las matemáticas no fallan. Entonces yo no confío en esta clase política. Y número tres, yo no confío en esta sociedad venezolana actual. Porque lamentablemente el estado de putrefacción en el que hemos dejado caer este país es una cosa terrible, donde nadie está defendiendo la salida de este régimen. Los medios de comunicación que publican, el diario 2001 hoy, que es un diario, el diario fundamental del bloque de armas, bueno, hoy dedicó su portada no al tema de la OEA, ni al tema de la gente comiendo basura, ni al tema de la inseguridad, ni al tema de los niños asesinos de Sabra Grande. Dedicaron hoy la portada a un porno video de unos artistas. Ese es el tema importante para ellos. ¿A qué lo dedica el Diario Universal? Anuncia el nuevo sistema para adquisición de divisas. Esa era la noticia para el Diario Universal. Donde, por cierto, no hubo anuncio, porque no se clarificó nada. No, ahí lo que sigue es el guiso. Entonces, en función de todo eso, ¿De qué está preocupada las élites venezolanas? Pero, ¿de qué está preocupada la clase política nacional? ¿De qué está preocupada las fuerzas vivas? Pero tú crees aquí que... no hay una discusión con respecto a eso. Aquí no hay una discusión con respecto a lo que va a pasar en la OEA. Porque nosotros lamentablemente hemos claudicado frente a un régimen como este. Y nosotros consideramos que cualquier cosa que se haga para sacarnos de nuestra zona de confort es una desgracia. La política de exterior venezolana está dictada desde La Habana. Y lo que saben en La Habana de la OEA es salirse. Porque ellos no están en la OEA. ¿Cuál es el fundamento? Y aquí llegamos entonces a la sentencia. Después del acuerdo que se tomó la semana pasada, el martes, en la Asamblea Nacional, salió este petimetro, este pobre muchacho, este desangelado, abandonado por la inteligencia y por la sensatez, que es Héctor Rodríguez, y metió una demanda, que por supuesto no la hace él, porque el de abogado tiene el título, una demanda al Tribunal Supremo, solicitando que el Tribunal Supremo se aboque contra la Asamblea Nacional, acusándola de haber cometido un delito de traición a la patria por haber pedido que se aplique la Carta Democrática. Si la aplicación de la Carta Democrática es traición a la patria, traidor a la patria es el presidente que firmó la Carta Democrática y que aceptó que Venezuela se acogiera a los lineamientos de ella. Por lo tanto, Hugo Chávez, que es paz descanse, evidentemente era un traidor a la patria, si es que acaso la patria existe. Pero si estamos hablando de un mundo globalizado, si estamos hablando de un espacio latinoamericano fundamentalmente llevado a las fronteras multilaterales, a que a todo se tiene que resolver en ámbitos bilaterales o multilaterales y no unilaterales, evidentemente el concepto de patria es una cosa muy distinta y usted no la puede manosear de esa manera. Pero cuando sale la sentencia, el Tribunal Supremo le da, o sea, no es solamente una locura lo que pide Héctor Rodríguez, sino que se consigue un sujeto que sabe de derecho, tanto como Héctor Rodríguez, llamado Michael Moreno. Y el señor Michael Moreno, en la sentencia, le da la razón a Héctor Rodríguez. Rapidito. Le da la razón. O sea, no le dio tiempo ni... O sea, y tenía... No, y tú lees la sentencia... Porque quiere hacer una buena gestión. Caramba. Y en la sentencia... Modelo, en la sentencia es importante. Porque lo que el tipo dice, después de una... Bueno, de un cerro de gamelote que tiene la sentencia, al final, en la decisión, dice que se declara nulo el acuerdo del martes pasado. Ese acuerdo es nulo, dice el Tribunal Supremo. Además de eso, dice... Se ordena al presidente, escucha bien, se ordena al presidente de la República Bolivariana de Venezuela que en atención a lo dispuesto en el artículo 236, 237, etcétera, proceda a ejercer las medidas internacionales. Yo quise saber qué es una medida internacional. Eso es lo primero que me gustaría saber. Seguramente Michael Moreno, que no solamente es abogado, sino que parece que es lingüista, nos explicará. Ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad, imagínate tú, para garantizar la gobernabilidad, sí. Aquí viene el dato, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes. Todo. Es decir, el Tribunal Supremo ha decidido que ya nosotros no tenemos presidente, sino que tenemos un monarca. Nicolás I de Cúcuta, me imagino, o del Valle de Upar, o de los Chaguaramos, no sé dónde es él, o de Miraflores, pues. Además de eso, dice que debe revisarse, y esto es interesante, que deben tomarse las medidas pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción. Y en el marco del estado de excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente, es decir, le da poderes excepcionales a Nicolás Maduro, la legislación sustantiva y adjetiva, incluyendo, entre paréntesis, la ley orgánica contra la delincuencia organizada, es decir, los diputados que votaron el acuerdo la semana pasada son unos delincuentes, según esta sentencia. Contra el financiamiento del terrorismo, son terroristas. La ley contra la corrupción, son corruptos. El Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar. Es decir, le van a con esta sentencia Nicolás Maduro le puede meter los tanques a la Asamblea Nacional. Con esta sentencia Nicolás Maduro puede meter presos a todos los diputados. Con esta sentencia Nicolás Maduro puede establecer un estado de excepción. Con esta sentencia Nicolás Maduro puede cerrar todos los medios de comunicación que existen. Con esta sentencia Nicolás Maduro nos puede llevar presos a nosotros aquí hablando y a ustedes ahí escuchando. Con esta sentencia Nicolás Maduro simple y llanamente le abre las puertas cuando dice... Las medidas internacionales que estime pertinentes, ¿a qué se refiere? A la salida de Venezuela de la OEA. Esa es la orden de La Habana. Porque ¿qué hace La Habana en situaciones como esta cuando empieza la presión internacional? Dos cosas nada más. Si el mundo presiona a Cuba en función, al régimen cubano, en función de algo, Cuba responde de dos maneras. Uno, arrecia la represión interna. Arrecia. Todo el mundo tranquilo. Preso todo el mundo, todo el que se mueva. Y número dos, ¿cuál es el organismo que me está jugando? ¿La Corte Interamericana? Me salgo de la Corte Interamericana. Y listo. Y ya está. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer. Porque eso es lo que saben en La Habana. Está sentido lo demás. Lo demás. Habladera de tontería, habladera de gamelote. Ah, ¿aprobarán la cuestión? Es que yo estoy de acuerdo. Que se apruebe. Que se apruebe. Porque si la Carta Democrática dice A y B y Venezuela viola A y B, a Venezuela hay que sancionarla, sin duda alguna. Pero de allá poner esto como que no, que la intervención, intervención armada. Bueno, quisieran ellos... Quisieran ellos de verdad que el mundo les hiciera el favor de mandar un ejército para sacarlos del poder, porque les saldría la cosa barata, bien barata que les saldría. Pero yo creo que el camino es más tortuoso. Yo creo que lamentablemente las cosas que vienen son peores, no, y tengo las peores previsiones con respecto a estos delincuentes en el poder que son capaces de cualquier barbaridad, porque si han llevado al país a la ruina y al venezolano a comer de la basura, ¿qué más nos puede esperar a nosotros aquí de esta gente? Vamos a hacer el corte y tenemos a la vuelta a la sección de presos políticos. Como todos los martes, ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes para hablar del caso de los presos políticos, y hoy tenemos un caso que es primera vez que lo vamos a tratar. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Soraya Castillo, que es la abogada defensora de 14 polichacaos que están detenidos en el SEBIN desde hace varios meses, tienen mucho tiempo detenidos, y que tienen de hecho una medida que insta al Estado venezolano a dejarles en libertad. Este es un caso muy largo. Yo quisiera que la doctora Castillo nos los explicara rápidamente. Es bastante difícil porque es un caso que data del 2014 y que une no un caso, de hecho, sino varios casos. Doctora Castillo, entendemos que esto arranca con la fuga en principio de 29 presos. Sí. Luego se produce un asesinato de un polizalias, de un policía del municipio de Los Alias del Estado Miranda. Se aprenden a unas personas por ese asesinato. Aparece un armamento. Luego es asesinado el periodista Ricardo Durán, que muchas personas lo recordarán, fue periodista venezolana de televisión. Y en medio de eso, de las personas que resultan aprendidas, las pistolas, el armamento o una de las pistolas que fue utilizada para asesinar al polizalias fue también utilizada para asesinar a Ricardo Durán. Pero esta pistola desaparece. Y luego uno de los asesinos del periodista o de las personas que resultan aprendidas por este delito dicen que los polisalias, los polichacaos, que en este momento están detenidos en el SEBIN, escondieron ese armamento y los terminan implicando en el asesinato. ¿Estoy más o menos cerca de la explicación que arguye el Estado venezolano para mantenerlos presos? ¿Cómo es que estos policías de Chacao todavía están presos a la altura del día de hoy? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En un momento esa era una verdad. Es decir, estos 29 presos fueron casi todos recapturados y entre ellos unos recapturados. Uh-huh. En la investigación de la muerte de Ricardo Concepción Durán, se determina que uno de esos que había sido recapturado está involucrado en la muerte del licenciado y del polisalia. Y uno de ellos también señala que para la muerte de estas dos personas utilizaron un arma que les fue incautada al momento de su aprehensión por funcionarios de la policía de Chacao. Uh-huh. El CICPC investiga a los funcionarios de la policía de Chacao y estos les dicen que para el momento de la aprehensión se localizó fue celulares, dinero, vehículos, pero para ese momento no tenían ningún arma. Bueno, fueron inclusive torturados en el CICPC en su proceso de investigación. Uh-huh. Posteriormente, Gustavo Enrique González López, en su condición de ministro para la fecha de justicia, así es, aparece en televisión con un arma, haciendo creer a la colectividad que el arma incriminada era esa. Los funcionarios, viendo el mensaje televisivo que los estaban imputando por la comisión del delito de homicidio de Ricardo Durán, bueno, se presentaron a su sede a fin de ponerse a derecho. Así es. Porque son inocentes, son 14 y son inocentes. Uh-huh. Se pusieron a derecho en la división contra homicidio y los colocaron en el mismo calabozo donde estaba el delincuente Israel Manso, quien era uno de los reaprendidos por ellos mismos y también quien estaba sindicado en la comisión de los homicidios mencionados. Uh-huh. Es decir, ni siquiera tuvieron la delicadeza en otro sitio, sino en el mismo calabozo. Bueno, con una de las personas implicadas en el asesinato. Sí, uh-huh, sí. Entonces, bueno, como establece el código, fueron presentados los 14 ante el Tribunal Séptimo de Control. Bueno, para sorpresa de los 14 y de sus abogados, resulta que el arma que había sido exhibida por el ministro no aparecía en autos. Uh-huh. ni fotografiada y muchísimo menos identificada. Lo que traduce que hasta el día de hoy que estamos hablando, esa arma no aparece, no existe. Y el caso de Ricardo Durán en el aire. En el aire, porque distraídos, entre comillas, con los 14 polichacados, abandonaron la investigación. Imagínese de usted. Ricardo Durán. Y ahora, doctora Zoraida, el hecho es que luego Fiscalía, entiendo, sí, termina dictando una medida donde se pide que se pongan en libertad a los 14 polichacados. Pero los tribunales, o entiendo que Procuraduría, dice que no los van a soltar. ¿Y qué es lo que termina trancando el proceso? ¿Cuál es el argumento allí? La Sexta República, que es el CEDI. Ah, imagínese. Le explico. Uh-huh. Efectivamente, el Ministerio Público, al ver que no tiene elementos suficientes para acusar, solicita al tribunal que dicte la decrete la libertad de los 14 polichacados. Uh-huh. Eso fue el 8 de agosto de 2016. Y en la lectura del expediente, observando el juez que está en lo razonable, el pedimento fiscal ordena la libertad, decreta la libertad y libra la orden de libertad. Uh-huh. Esa orden fue enviada al director del SEBIN, quien desde entonces hasta nuestros días ha girado instrucciones en su sede para que no sea recibida la boleta. Lo que significa que llámese fiscal, llámese juez, llámese alguacil que comparezca a llevar la boleta de libertad, la misma no es recibida porque funcionarios que están en la puerta del SEBIN dicen no tenemos instrucciones para recibir esa comunicación. Desde agosto del año pasado. Desde el 8 de agosto. Estamos hablando de que ya, hasta inclusive, dentro de la truculenta justicia venezolana, la fiscalía determinó algo. Luego el juez determinó esa misma cosa. Es correcto. Decir, que estas personas tienen que estar en libertad. Claro. Pero el papel, el oficio que dice esto y que tiene que ser consignado en el SEBIN para que sean puestos en libertad, no, es que el SEBIN no le da la gana de recibirlo. Exactamente. Ahí entonces, es donde son como uno, rehenes, ¿no? Claro. Entonces allí uno preguntaría, como dijo Samuel Moncada en la OEA, ¿cuál es el fundamento jurídico que tienen ustedes para ejercer esa acción? ¿Y cuál es? Ninguno, porque es un simple capricho. Ahora, del director del SEBIN de tener esas 14 personas allí, quién sabe con qué razones inescrupulosas, pues aparentemente solo se satisface con verlos allí. Ahora, 12 hombres y dos mujeres. Abogada Zoraida Castillo, una pregunta final ya para concluir. El hecho de que estos funcionarios sean precisamente funcionarios de la policía de Chacao, ¿puede ser juzgado como una razón particular para que sean tratados de esta manera? Si quisiéramos darle un matiz político, diríamos, no solamente eso, sino también que la Procuraduría General de la República, es decir, el abogado del Estado, se apersonó en la causa y apeló de esa decisión, como que si estuviese atentado a algún interés del Estado. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones le dijo a la Procuraduría, usted no tiene nada que ver con esta causa, se declara inadmisible su recurso de apelación. Es decir, que la orden de libertad está absolutamente firme, pero Gustavo Enrique González López se niega a poner en libertad a los 14 polichacados. Quiere decir que estos polichacados, simple y llanamente, así como los policías metropolitanos del 2002, así como tanta otra gente que está detenida, están simple y sencillamente presos porque el Estado le da la gana. Sí, tienen todo el peso del Estado. Hemos denunciado en la Fiscalía, Tarek William Saab de ninguna forma ha hecho ningún tipo de actividad, no ha ido allá la sede del helicoide, el fiscal del Ministerio Público se ha personado al helicoide con un escrito y le han dicho no tenemos instrucciones para recibir su comunicación. Ahí fiscal del Ministerio Público. Bueno, abogada Zoraida Castillo, le agradecemos muchísimo por habernos puesto al día con respecto a este caso y le pedimos por favor que nos mantenga o siga manteniendo en el futuro orientado sobre lo que ocurra con estos casos de los polichacados. Muchísimas gracias. Agradecido por su tiempo. Nosotros vamos a hacer el corte comercial en este momento. Al regreso, todas sus llamadas telefónicas 482-9750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández. por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va rapidito con unos servicios públicos antes de darle voz a ustedes a través de las llamadas. Aura Rosa solicita pañales de adultos, talla grande o M. Si puede ayudarla, comuníquese al 782-1574, número local. De igual modo, Judith Pérez solicita su ayuda para conseguir los medicamentos Xarelto de 75 miligramos, Pradaxa de 110 miligramos y Bajifem en crema. Si puede ayudarla, comuníquese con el 0414-325-3168, 0414-325-3168. Damos rápido paso a las llamadas. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, caballero. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos de la Pastora. Adelante, hola, Carlos. ¿Cómo está? Mira, estoy solicitando un servicio público. Necesito adelante. Voltarejo en contra. Voltarejo en contra y para darle las gracias al señor de la Candelaria, señor José, que me regaló la cajita de los Ipines. Bueno, tu número rápido, Carlos, por favor. 0212-863-1182. 0212-863-1182. Bien, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? El señor Marcos Duque de aquí, del Estado Vargas. Adelante. Hola, Marcos, adelante. Ajá. Mis queridos amigos, conciudadanos todos. Uh-huh. Estoy de acuerdo con ustedes en esto. No hay justicia en Venezuela, nunca ha habido. Le voy a echar un pequeño recorte o cómo se le explica. En el gobierno del presidente Jaime Lucinchi, mi esposa, que era la habilitada jefe del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fue votada por el simple hecho de ser copellana. Y yo, Acción Democratista. Pero a mí se me pisotearon los derechos que la Constitución y el Partido Acción Democrática me daban. Por lo tanto, aquí la única justicia que habrá y seguirá en el futuro existiendo es cuánto hay para eso. Dinero, billete y chequera matan galán. Bueno. Entonces, para todos un gran saludo y sigamos adelante. Gracias, amigo Duque. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, Mari. Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Si me conocen ni que le cambie la voz, de nunca, verdad. Nunca. Ustedes, en que yo me meto a la hora que quiero, por donde puedo, ahí estoy. No te puedes esconder. Ya lo sabes. Oye, esta gente son tan cínicos, Daniel y Neo, que ellos vinieron aquí a hacer una exhibición de todas las cosas buenas que supuestamente Maduro había hecho. Sin embargo, yo aquí, tú sabes que aquí los medicamentos que la gente le cambian o cuando se mueren los familiares y tal, lo llevan a la farmacia para donarlo. Uh-huh. Yo aquí estoy recogiendo farmacia en farmacia, Daniel y Neomar, recogiendo medicamentos para mandarlo a Venezuela, que muy pronto llegarán si Dios quiere. Ya yo he recogido 6 kilos de medicamentos. Qué bueno. Y estos estúpidos vienen a exhibir cosas que no son, con la ayuda de Podemos, estos arrastrados, porque son unos arrastrados también, a exhibir las cosas buenas que Maduro ha hecho. Y otra cosita breve que le voy a decir, yo le exijo a Julio Borges que dé una explicación al pueblo respecto a lo que está diciendo la defensa del alcalde de allá, el alcalde de Caracas, el defensa, el trapo viejo ese, de ese video que él está presentando. Yo le exijo a Julio Borges que le dé una respuesta al pueblo, porque ni que yo no esté allá, yo soy pueblo y soy venezolana. Gracias. Mari, recibí tu mensaje por Twitter a propósito gracias de las medicinas. Ti, muchas gracias. Estaremos pendientes, Mari. Muchas gracias. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, Gladys Rodríguez de Baruta. Hola, hola, Gladys. Mire, yo escuché en las noticias que Torrijos, Zapatero y Leonel habían dicho que estaba muy apresurado lo que estaban pidiendo para la carta para Venezuela. Uh-huh. Claro, ellos viven en una cúpula. Uh-huh. Ellos vienen aquí a Venezuela a los mejores restaurantes y comen a la carta. Uh-huh. Pero no recorren los barrios ni recorren los hospitales donde hay el derecho de vida para los niños que mueren al nacer por falta de medicina y a las madres que paren niños desnutridos y los niños que están en la calle. Uh-huh. Se meten en los hoteles nada más que a darse la buena vida y que no les falta nada. A nosotros que nos falta todo, la comida, la medicina y nos falta todo, ellos no se dan cuenta de nada. Yo veo metido una cúpula y solamente vienen aquí a darse la buena vida. Y nosotros los venezolanos estamos pasándola de amargura y de carrera de una esquina a otro como mendigo, porque la nueva profesión que tenemos ahora somos los zamuros de Maduro, y ellos están muy tranquilos. Mira, están que se revientan de la gordura que tienen, pero ellos, primeramente Dios, nosotros vamos a salir de esto. Y lo que dices tú, Daniel, de la oposición, estoy de acuerdo contigo. Todos los días lo que tú dices es cierto, no tenemos defensa para nada, la oposición no sirve para nada. Eso es gastar pólvora en Zamora. Yo creo, no sé, y me perdonan la opinión mía, esa es muy particular, debería de ser aquí una candidata como María Corina Machado, porque los de ellos son bolitas de Navidad, adornos de Navidad. María Corina Machado es una mujer con ovario y necesitamos que este país cambie con una mujer. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Gladys. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó esta llamada. Tenemos otra. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Es conmigo. Con usted, señora. Su nombre, por favor. Carmen Ramírez. Adelante, señora Carmen. Yo vivo en el Marqués y estoy llamando por lo siguiente. Últimamente, unos meses, estoy viendo que están pasando muchos aviones. No talitas, sino aviones. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para dónde van esos aviones y vienen esos aviones? Interesante pregunta, señora Carmen Ramírez. Tenemos... Pero tú sabes de aviones, Daniel. Bueno. Lo que no sé es de quiénes van adentro. Porque todavía no hemos desarrollado la lista de rayos X, ¿no? Es así, pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, amigo. ¿Con quién tengo el gusto? José Alonso. ¿Cómo? Señor Alonso, sí, adelante. Adelante. Mira, yo me hablaba hace rato que se entró la policía, ¿vale? Mira, allí hace más de un año, año y pico, hace cuando yo vi una reportaje en la prensa, que el Sedín no aceptan a nadie. Si no fueron 100 o 150 mil dólares por persona que suelten. Entonces tengo que tomar un expediente. Por eso no van a faltar ningún político ni ningún peso, porque tienen que están pidiendo 150 mil dólares o 100 mil dólares por persona. Eso es lo que está pasando. Bueno, yo no sé si eso es cierto, amigo Alonso, pero en un país donde se ha instaurado hasta una modalidad de secuestro de títulos universitarios, porque se sabe que la gente se quiere ir, los jóvenes, los muchachos sobre todo, entonces le roban un título y le piden rescate por un título, piden rescate por un carro. Bueno, a mí en nada me extrañaría que eso que usted está diciendo pudiera tener algo de pero de es asidero, que, ¿no? Pero es que más allá del... Porque todo es una mafia. Pero escúchame, Daniel, más allá del rumor que pueda haber, yo no sé si hay verdad, una cosa, más allá del rumor que pueda haber, uh-huh, sin cuestionar lo que el señor dice, porque uh-huh, no, yo no tengo pruebas de eso, ¿no? Pruebas de ni a favor ni en contra, uh-huh, pero más allá de lo que pueda haber en un rumor, hay un hecho cierto. Aquí hay unos policías y hay un policía preso y hay una gente presa que tiene orden de excarcelación y el SEBIN se niega a ejecutarlo. Ahí no hay más nada que decir, que ni siquiera deja de entrar al fiscal, por Dios, ni siquiera le recibe las comunicaciones. Nada. O sea, ¿qué más hay que demostrar ahí? No hay nada que demostrar. Tenemos otra llamada más. Adelante. A esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Enrique Ramírez, San Antonio de los Altos. Enrique, bienvenido, adelante. Era, mi hermano, cuando yo voté por Chávez la primera vez y vi el sesgo que él tomó hacia Cuba, la cubanización de Venezuela, yo desistí de acompañarlo, pues en el sentido de que había votado por él. Uh-huh. Entonces ustedes siempre llaman a estos socialistas, estos comunismo, simple y llanamente comunismo. Entonces ahora me llaman traidor, a mí el traidor fue él, porque él no me vendió a mí nunca un proyecto comunista en su campaña electoral. Él me vendió a mí otra cosa y pues me salió con otra. Entonces ahora yo soy el traidor y ellos son los patriotas. ¿Qué tal? Está muy bien, Enrique. Bueno, tal cual, porque de hecho, cuando le preguntaban a Hugo Chávez si él iba en pleno comunismo, él decía que no, de ninguna manera. Él hablaba de terceras vías. Y disfrazaba la cosa. Cualquiera creía que era el nuevo Tony Blair. Sí, bueno, pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. No, creo que no tenemos más llamadas. ¿No tenemos más llamadas? Vamos a leer los mensajes rápido. Tenemos aquí San muchos. Diego de los Altos, 6 días sin agua y no hay quien con quien hablar en la prefectura porque se fueron para las adyacencias de la Asamblea, dice la Asamblea Legislativa, es decir, la allá del Estado Miranda, dice el señor Ascanio. Caballeros, en San José se canceló la caja del CLAP hace 10 días y no la han entregado. Luisa López, nada de novedad. Nos dice Olena Colombani algo muy cierto. No soltar a esos polichacados se llama desacato. Ah, bueno, pero de eso no va a hablar el señor, el ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Que bueno, que parece que no tiene... No está perdiendo tiempo. Habiendo sido preso, siendo un expresidiario, no le importan los presos ni la forma en la que se encuentran. Daniel, total y absolutamente de acuerdo. Más claro imposible, de orar a quien le duela. Lo dice la señora Carmen Gómez desde Catia. Muchas gracias, Carmen, por tu comentario. ¿Qué tienes por allí? Tenemos una llamada que sí había quedado pendiente. Vamos rapidito antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Sí, le escuchamos, amigo. Su nombre, por favor. Aló. Caramba, creo que parece que no nos escucha, no, señor. No tiene retorno. Vamos a ir al corte comercial y al regreso más llamadas y más comentarios. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay muchos mensajes a través de las redes sociales. Saludos a nuestro amigo Darwin, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Nos está viendo por rcr.tv. Gracias, bueno. Darwin. Nos dice por acá Rafael Llanes. Escuchando a Diosdado hablar, me recuerda al presidente Noriega de Panamá, que al sonar el primer disparo buscó asilo, corrió como cucaracha. Por acá nos dice Julio Rodríguez. Me preocupa que la Asamblea Nacional no ha hecho mención de la forzosa carnetización de la patria que están imponiendo sectores del gobierno. Este oscuro proceso debería ser denunciado ante la OEA para que luego digan que hay un apoyo incondicional al gobierno plasmado en esos carnés. En la escuela que yo trabajo nos están obligando so pena de no acceder a las cajas del CLAP. Nos dice por acá también Rosario Constantino Carleo, nos hace llegar también una reflexión. Muchísimas gracias, la leeremos a su debido momento, es bastante larga. Aura Álvarez nos dice: ¿qué sabemos nosotros de los ajusticiamientos que se están haciendo en los teques contra menores de edad? Van a sus casas y los asesinan delante de su familia. Después dicen que se equivocaron y que era otro el que buscaban. He escuchado varios casos parecidos asociados a estas cosas de las famosas OLP. Por acá tenemos también a Elida Coronel, Fran Frasca, Rosa Pirone, Richard Valderrama, Laura Mendoza, Ceci Orestes, Martín Tam, Migdalia Barrios, Antonella Ami, Morela Mena, Joeni Bustos, Irene Osis, Jorge Barrios, todos ellos haciéndonos llegar sus comentarios y su reporte de sintonía a través de nuestro Facebook. Síganos en Facebook. Y así nos va nuestra página de Facebook. Saludamos también a Raúl Ortiz de las Tunitas. Saludamos a Josefina del Paraíso, que dice: la oposición todo está arriesgando la vida en todo esto. También Herni Suárez de Guarenas: este régimen no tiene ideología política, son delincuentes y punto. Es más, son narcoterroristas, dice Herni. Las cajas de los CLAP, responde María de Reyes. Esas están en Perú. Repitan el nombre del director del SEBIN, por favor. Ya lo vamos a ubicar, aunque creo que no lo tengo a mano por acá. Bustos nos dice: por favor, nunca se callen por líderes complacientes y no querer desunirnos. Es que tenemos 18 años aguantando a este gobierno. Por acá nos dice Morela Mena: le faltó tiempo para explicar que la reunión de la Asamblea del martes pasado era sumamente importante. Le había pedido Almagro, como apoyo de la oposición venezolana a su petición ante la OEA de aplicar la Carta Interamericana a Venezuela. Y entonces ya muchos países nos están apoyando y de aquí de Venezuela nada. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Nos dice por acá también... Mira, Daniel, a ver. Una reflexión final y ya, porque tengo dos servicios públicos más acá y el tiempo ya se hace corto. La gente se pregunta, con lo que ocurrió hoy con Michael Moreno, que como yo decía, debuta de manera estelar con esta sentencia, que es quizá una de las más temerarias en los últimos tiempos, aunque esto es progresivo, porque esto es otra cosa, Daniel. Aquí cuando surge el tema del TSJ, que hace un despropósito tras otro, la gente dice: bueno, ahora sí esto es una dictadura, esto es una tiranía, ahora Nicolás Maduro sí terminó de demostrar su verdadero rostro, desde que el hombre de las mil caras, ¿no? Pero esto ha sido un proceso progresivo, y mucha gente, la pregunta que se hace: bueno, ¿y esto cuándo se termina? ¿Esto cuándo tiene una especie de freno? ¿Cuándo tiene una especie de parado? Bueno, esto tiene un parado en el momento en que el régimen gobernante asuma que los costos de emprender decisiones en este sentido, que es el sentido autoritario y que puede terminar en un mundillo hasta totalitario, que son dos cosas distintas. El autoritarismo es una tontería comparado con un régimen totalitario, pero esa es la direccionalidad que tiene esto, por lo que tú has dicho, por el know-how cubano y todo lo demás, que es una herencia que pesa mucho. Esto se detendrá en la medida en que los costes internos y externos de estas decisiones sean altos. Por el momento, los internos, al menos, son muy bajos. La gente no ha protestado más. Yo no es que estoy diciendo que la gente sea cómoda, complaciente. Hay mucho miedo a la represión, eso es entendible. No, protestas han habido. pero no como las que hubo el año pasado. Con expresión política de las mismas. Exacto. Aquí tuvimos la semana pasada la gente que protestó por el tema de las panaderías acá en la Avenida Baral. Exacto. Ha habido protestas por comida en el interior del país. Ha habido situaciones difíciles en autopistas y todo lo demás. Eso lo sabemos. Pero que haya una acción concertada de forma política, de forma de darle a ese descontento una expresión política, que es lo que debe hacerse en una situación como esta, lamentablemente no lo ha habido. No, cuajado. Y yo, además de eso, yo estoy muy preocupado, porque pareciera que durante las últimas semanas, a los partidos lo único que le ha importado es lo relacionado a su validación. Y andan celebrando, porque yo saqué más que tú, y yo tengo 3 más que tú, y yo tengo 5 más que tú, sí. Y yo validé 3 más que tú. Y mientras tanto, mira el desastre en el que andamos. Mientras el país anda por otro lado. Bueno. Entonces, yo entiendo las metas de crecimiento de un partido, yo entiendo el tema de los símbolos, yo entiendo todo eso, pero fíjense por dónde va el desmadre en la otra dirección. El desmadre va arrasando lo poco que queda de institucionalidad, y reitero, mientras los costos sigan siendo inexistentes, es decir, mientras la Asamblea Nacional siga siendo, como se dice por allí, sí, el último vestigio de institucionalidad legítima que queda en este país, pero que en la práctica eso no tiene ninguna traducción, porque haga o deshaga la Asamblea, eso no importa para Maduro y no importa para el conjunto del resto de los poderes públicos. Bueno, aquí el camino autoritario, insisto, la deriva totalitaria, esa direccionalidad, seguirá acentuándose. Aquí no hay, mira, esto, como dice el dicho por ahí en las películas y todo lo más, el cielo es el límite. Aquí podemos esperar lo peor. Y quiero concluir el programa con estos dos servicios públicos, Daniel, ya nos tenemos que despedir. La señora Blanca de Galvis solicita venlafaxina en 150 miligramos y Ridal de 1 miligramo. Esto, si usted consigue el medicamento, puede ayudarla, comuníquese al 0424-299-4050, 0424-299-4050. Y finalmente, Carlos Hidalgo solicita Corentel de 5 miligramos. Si puede ayudarlo, comuníquese al 0426-616-6859. Nosotros seguimos, por supuesto, pendientes, al igual que ustedes, de lo que está ocurriendo en la OEA. Estoy completamente seguro que en los programas sucedáneos al nuestro se va a tocar el asunto, porque está en pleno desarrollo. Nosotros, por supuesto, le pedimos que nos acompañen de nuevo mañana. Mañana estaremos aquí, mañana miércoles, muy importante. Tendremos a nuestro amigo Douglas Bravo, el exguerrillero Douglas Bravo, quien desde el 98 está en la oposición. O sea, el único guerrillero que tú quieres, ¿no? El único guerrillero que yo quiero. No solamente eso, sino que desde el 98, desde antes que muchos que están recién vestidos como opositores, ya Douglas Bravo estaba en contra del chavismo, haciendo una serie de señalamientos muy importantes sobre el militarismo y la intervención cubana. De eso hablaremos mañana con Douglas Bravo. No se lo pierda. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.